Verifique la hora exactamente, 2 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En sus radios, 2:18. Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra salida al aire es ahora. Pero estamos de vuelta en la presente emisión del día 7 de septiembre. Y como cada 7 de septiembre desde el año 2006, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo. La celebración fue impulsada por un fotógrafo que publicó un aviso en el que buscaba gente pelirroja para que se reúnan en la plaza de Breda, Holanda. Desde aquel momento, todos los años la ciudad es visitada por gente pelirroja de todas partes del mundo para celebrar el orgullo de ser el 1% de la población mundial. ¿Qué te parece? Marcando la diferencia, así estamos también. Al sur de la provincia de Matanzas. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Exactamente 2:20 minutos, estamos ajustando nuestra programación, pero nuestro 45987156, no hay quien la ajuste. El sí, no le pueden ajustar la cuenta, y ustedes, nuestros principales protagonistas, ya pueden comunicarse junto a este pequeño colectivo para que soliciten su favorito musical. Tiene que ser bien rapidito, porque nuestra apertura musical no será de los habituales 3 temas musicales. Vamos a situar solo uno a través de nuestro 45987156. Reitero, 45987156, comunica bien rapidito junto a este pequeño colectivo porque queremos complacerte. Las vías, ahí te van. Marca los dígitos 45987156. Oye, niña, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quién es eso? Esto es Revista de Participación desde el sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Música.

Y como ya lo estábamos anunciando, comienza la participación en La Voz de la Victoria. Para ello, debes comunicar a través del 4598-7156. En esta emisión de lunes, lo que tenemos para ti es crucipalabras. Vamos a darte una palabra central, ve buscando papel y lápiz para que te comuniques luego. Tenemos una palabra central que la posición es horizontal, o sea, acostada. La palabra es septiembre. Ojo con la palabra septiembre y su ortografía. Escriba la palabra septiembre. Ahora sí, vamos a cruzar palabras. En la letra P vas a ubicar dos posiciones debajo. Y se le asocia, he aquí el significado, con la paloma. Es un sentimiento muy puro. ¿Ya lo tienes? Ahora, en la letra M vas a colocar una posición encima y una posición debajo. Es el sentimiento universal. Y en la letra E vas a ubicar, escuche bien, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis posiciones debajo de la letra E, de la última E. Y es lo que empezó el día primero de septiembre. Esto es crucipalabras. Usted me dice si la primera, la segunda, la tercera, y comenzamos a cruzar precisamente las palabras. Todas las palabras a completar son verticales, o sea, paraditas. 2:29 minutos, ahí te van los dígitos. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Todos hacemos desde el sur. Solo en la 99.5 y 100.1. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula azul, sur. Con las raíces de tu corazón. Amigos, es hoy también 7 de septiembre, el Día Mundial de la Concienciación de Duchenne. La iniciativa convoca a visibilizar la distrofia muscular de Duchenne, concientizar a la comunidad sobre la importancia de su detección temprana, brindar ayuda y consejos a las familias y acercar historias de vida de pacientes. Se estima que esta enfermedad afecta a una de cada 3.800 a 6.300 varones recién nacidos vivos. Y según proyecciones brindadas por la Asociación Distrofia Muscular, por ejemplo, en Argentina, en el país afecta unas 2.000 personas, siendo la distrofia muscular más diagnosticada durante la infancia. Esta enfermedad es una condición muscular presente, hereditaria, es decir, pasa de generación en generación. La transmiten las mujeres porque es una enfermedad de herencia recesiva ligada al cromosoma X, aunque es hasta un 30% de los casos la mutación ocurre espontáneamente, sin antecedentes familiares. Ya sabes, aprendiste algo nuevo al sur de la provincia de Matanzas. Sintonízanos por la 99.5 FM de lunes a viernes. La voz de la victoria espera por ti. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Por el teléfono. No hay fuera de servicio, no hay fuera de cobertura. Al sur de la provincia de Matanzas le atendemos. Buenas tardes. Buenísimas tardes, maestro. ¿Cómo anda usted y ese colectivo genial, fantástico de allá, de la Voz de la Victoria? Muy bien, amigo. Bienvenido a esta revista participativa. Sus saludos. A ustedes, como siempre, por el buen trabajo que realizan y una felicitación desde ya a los trabajadores de acá, de la emisora de Jagüey Grande, Radio Victoria de Girón, que mañana estará cumpliendo un aniversario más de su creación. Una felicitación para nuestros colegas también. Nos sumamos a la felicitación. Música que te complace. Agua pa' Yemayá, por el Hito Rebe y el Charangón. ¿A disfrutar y a bailar? Claro que sí. Amén entonces. Agua pa' Yemayá. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Te complacemos en este mismo instante. ¡Au! Oye, sí, dedicado para todo aquel que tiene fe. Jorgito, cámara la del edificio conmigo ha soñado, que este año lograré lo que tanto anhelado. Solo tengo que buscar pelarse de caracoles con una pucha de flor y llevársela al mar. Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré leguar. Y además que confiar en su llevará, es la dueña del mundo y con su agua. 99.5 y 100.1 FM. Música, entretenimiento, participación. Favorito. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur. A mí no me digas nada. Si se me falta ese golpe. Tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Venano! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Hoy es día 7 de septiembre y nos estamos acercando en el calendario a los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Es por ello que preguntamos esta semana por una organización paramilitar yihadista, una organización terrorista que emplea prácticas de este tipo y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo. Desde el 10 de diciembre de 1978, cuando el príncipe Turki Al-Faisal, director de los servicios secretos saudíes, reclutó a Bin Laden para gestionar financieramente las operaciones de la CIA estadounidenses en Afganistán. Usted debe decirnos el nombre de esta organización paramilitar, yihadista y terrorista. Claro, vamos a darte la primera pista de la semana. Pista de lunes. Los miembros de esta organización en un principio iban dirigidas contra determinados gobiernos en regiones tan diversas como Afganistán, contra la ocupación de la extinta Unión Soviética o la también Yugoslavia, para detener el genocidio musulmán en Bosnia y Herzegovina. En tanto, existen sobradas evidencias documentadas sobre el apoyo indirecto de la administración de Estados Unidos y de la CIA a las operaciones afganas contra la invasión soviética, porque comulgaba con sus intereses económicos y políticos durante la Guerra Fría. Según el gobierno estadounidense, ellos apoyaron a los soldados afganos en su defensa contra la invasión soviética, quienes poco después entrarían a formar parte de la lucha del grupo. A la hora 2:43, preguntamos cómo se llama esta organización paramilitar, yihadista y terrorista. Tienes hasta el viernes. En lo sucesivo de la semana emitiremos otras pistas para que usted dé con el concurso. El viernes daremos un ganador. Comunique ya por todas las vías de comunicación que te ofreceremos más adelante. Manténgase junto a nosotros. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos.

a través de la 100.1 de la FM nos escuche. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta bien fácil para ustedes a través del hilo telefónico. Una sección que conformamos aquí para que usted complete las palabras. Esto es como cruzar vocablos, una especie de crucigrama radial. Tenemos una palabra central, acostada a ella, horizontal, septiembre. Siempre trate de dejar espacio encima y debajo de la palabra para poder completar. O sea, deje al menos unos renglones encima y unos renglones debajo. Claro está, ubíquela en el medio para jugar. En la letra P hay una palabra que significa sentimiento y se la asocia con la paloma, con el color blanco. A partir de la letra P, coloque dos letras debajo. En la letra M, el sentimiento universal. Una letra encima y otra debajo. Dos debajo de la M. Y en la última E es lo que comenzamos las clases, pero ¿en dónde? Siete letras debajo de la E. Esto es crucipalabras. Última oportunidad que tiene la audiencia para marcar nuestro 4598-7156. Ya lo habíamos anunciado al inicio. Pero si usted llegó tarde a la sintonía, sepa que tiene la posibilidad todavía de concursar. 4598-7156. 2:52 minutos. Llegan Chocolate y Lenier Mesa para interpretarnos Confirmé que sin ti. No sabía que eras tan imprescindible, que me iba a quedar tan grande la cama, y que respirar sin ti me era imposible. Cada vez que estamos lejos y que no alcanzo a tocarte, llevo una foto en mi cartera pa' mirarte. Yo me conformo con tenerte, ya cada rato extrañarte, y confirmé que para siempre voy a amarte. Confirmé que sin ti yo no sería nada, son más largas las manos y tengo cansa mi amada. No puedo dormir, que me hace falta para respirar y para vivir. Ahora estoy oliendo a ti, con tu perfume en mi ropa, y un beso tuyo que no se escapa de mi boca. Yo necesito de tus manos una caricia, y voy a gritar cuánto te amo hasta la noticia. Confirmé que sin ti yo no sería nada, son más largas las manos y tengo cansa mi almohada. Quiero contarle que sin ti de noche no puedo dormir, que me hace falta para respirar y para vivir. Indiscutiblemente debo reconocer que eres dueña absoluta de mis sentimientos, y que en todo momento te llevo plasmada en mi pensamiento. Te me metiste adentro. Mi amor, si alguna vez a ti te hice daño, juro me arrepiento. Cada vez que estamos lejos y que no alcanzo a tocarte, llevo una foto en mi cartera pa' mirarte. Yo me conformo con tenerte, ya cada rato extrañarte, y confirmé que para siempre voy a amarte. Confirmé que sin ti yo no sería nada, son más largas las manos y y tengo ganas a mi amada de contarle que sin ti de noche no puedo dormir, que me hace falta para respirar y para vivir. Chocolate, el rey Lenier, el caíto de Cuba, Mauro, tenemos mundo bailando, el caíto de Cuba, el caído RPM Music, el caído. Hey, con el caballo. Desde el sur. La diosa. Vamos, oh, Junior. Tú sabes. Vamos arriba, explícale, mira. Ni pienses que voy a pelear por él. Ni lo pienses. Ni sueñes que voy a luchar por él. Ay. Yo te lo regalo. Eso. Llévatelo lejos. Él es mala suerte y ya no lo quiero. ¡Vamos! Mi mayor venganza será. Eso. Será. Yo. Que te quedes con él. Mi mayor venganza. Ahí nomás. Será. Será. Dale. Y al pasar de los años. Escucha bien. Tú descubras su engaño. Y con un alma en pena. Vivas al fin. ¿Cómo? Moribunda de amor. Moribunda. Tú sabes lo que pasa cuando se coge lo que no es suyo, cuando se toca lo prohibido. Ay. No sabes lo que pasa cuando te pasas de la raya y te equivocas de un pedido. No, la lengua se te enreda, el todo te confunde y el corazón no te responde. Así es cuando te das cuenta que fallaste, cobarde, y te escondes. Mi mayor venganza. La diosa, te sigues asombrando, muchacho, como si cayera nieve en junio. Directamente desde el cuartel Reyes Mago. Ay, José Carlos, esto no es juego, calcula lo que hago. Vamos allá. Tú sabes. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Las mejoras realizadas en la planta hotelera y extrahotelera han colocado a la empresa integral turística de la Ciénaga de Zapata en óptimas condiciones para seguir cobijando las prácticas de un excelente turismo de naturaleza, modalidad que puede ejercerse con la certeza de estar a buen resguardo en el único de los 13 municipios de la provincia de Matanzas sin reportes hasta el momento de casos positivos de la COVID-19. El valor añadido de estar libre de SARS-CoV-2 concede ventaja en la comercialización de un destino anfitrión en el 2019 de 46.000 vacacionistas, 21.000 de los cuales fueron clientes foráneos, año donde lograron ingresar 26 millones de pesos en moneda total. Se suman las monedas en CUP y CUC y 6 millones de utilidades. La satisfacción del plan de ingresos y de turistas Díaz marchaba con igual pie derecho en este 2020 hasta la irrupción en el mes de marzo de la pandemia en predios cubanos y el consiguiente cese de las operaciones en la industria de ocio, lamentó Jorge Zagarra Almenares, director general de la empresa turística de la Ciénaga de Zapata. El obligado parón menguó la economía, pero no nuestras ganas, reconoce Orondo. El cese de las operaciones nos llevó a emprender un programa de mantenimiento, lo que posibilitó la actualización a nivel total de los productos de la Ciénaga de Zapata y poder a nacionales y extranjeros con estándares por encima de cuando cerramos las instalaciones. Precisa que en los meses más complicados de la pandemia no se detuvieron inversiones relevantes como las ejecutadas en el complejo Guamá, donde se continúan reparando caminos peatonales, habitaciones, el restaurante, la piscina, el bar indio de la aldea Taína, entre otras acciones. Con un total de 1.114 hogares al cierre de agosto, la provincia de Matanzas se encuentra en condiciones de cumplir el plan anual de construcciones en el segundo año de la política de la vivienda, diseñada para el rescate del fondo habitacional en Cuba en una década. Según declaró a la agencia cubana de noticias Armando Sanabria Ferrer, titular del ramo en el occidental territorio, hasta la fecha se concluyeron 205 edificaciones en la modalidad estatal, 349 en la de subsidios y 560 por esfuerzo propio. Esta última con marcado sobrecumplimiento cuando aún restan 4 meses para finalizar el 2020. Sanabria Ferrer precisó, no obstante, que la cápita de subsidios requiere un esfuerzo adicional para saldar atrasos y lograr que la provincia se sitúe para el año venidero en condiciones de atender solo las solicitudes correspondientes a 2019 y 2020. El directivo señaló que entre los municipios con mayor morosidad en la ejecución del plan anual se encuentran Matanzas, Cárdenas, Unión de Reyes, Los Arabos y Jagüey Grande, aunque este último dio un salto cuantitativo en agosto anterior con 15 nuevos hogares para subsidiados. La provincia de Matanzas previó construir en 2020 corriente 646 viviendas en la modalidad de subsidios, 480 por el plan estatal y 405 por esfuerzo propio, para sumar más de 1.500 edificaciones en el segundo año de la política nacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó hoy en Twitter la importancia de la acción conjunta del pueblo y el gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19. En su cuenta en esa red social, Rodríguez Parrilla señaló que la responsabilidad individual y la disciplina social garantizarán el éxito en la batalla contra la actual pandemia. La acción conjunta de pueblo y gobierno es esencial en el enfrentamiento a la hashtag COVID-19, medidas adecuadas para cada territorio en dependencia de su situación epidemiológica respaldan las decisiones tomadas. Responsabilidad individual y disciplina social garantizarán su éxito, tuiteó el canciller. Y del ámbito internacional, conocimos que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC por sus siglas, de Venezuela, Tania Díaz, destacó hoy la amplia participación de diversos sectores políticos en el cronograma previo a los comicios legislativos de diciembre próximo. Todo el país debe encaminarse a participar en las elecciones parlamentarias para recuperar la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, y ponerla al servicio de la paz nacional sin injerencia de factores externos, aseveró la constituyente venezolana. En declaraciones al Reino Unido, Díaz subrayó la inscripción de más de 100 organizaciones con fines políticos para intervenir en el proceso electoral, incluidos amplísimos sectores de la oposición. La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, por sus siglas, señaló la importancia de la instalación en septiembre de 2019 de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo Bolivariano y diversas fuerzas opositoras para avanzar en acuerdos para el entendimiento nacional. Al respecto, recordó la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral como parte de las garantías para la convocatoria a comicios legislativos, así como la excarcelación de dirigentes y activistas de la oposición con procesos judiciales abiertos, bajo privación preventiva de libertad o requeridos por la justicia por delitos contra la paz. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Instituto de Meteorología de Cuba informa que desde las primeras horas de la tarde se nublará en gran parte del territorio con algunas lluvias y tormentas eléctricas que serán numerosas en centro y oriente y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y sur. Las temperaturas mínimas en la noche estarán entre 24 y 27 grados Celsius. Por su parte, los vientos serán variables débiles y en la tarde del nordeste al este en zonas de la costa norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora. En la tarde la mar estará tranquila, excepto en el norte oriental. El análisis de la situación actual en Venezuela y el estreno del documental Julio Camacho, una historia en primera persona, trabajo de graduación de la estudiante de periodismo Karina Rodríguez Martínez, serán los temas de la mesa redonda de este lunes. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción y Dirección del Informativo CMDY, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Osiel Morejón Sotolongo. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en www.cmdylavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio. Por tus frecuencias favoritas en FM, surcamos el éter 99.5 oeste, 100.1 también de la FM este de la península de Zapata. Reporta de sintonía. 99.5 y 100.1 FM. Ahí está, gracias, Social. Reporta de sintonía hasta Cayo Ramona, nuestra señal. Un saludo. Ahora complacemos a toda la audiencia con Michael Blanco y su salsa mayor. Siempre que llueve, lo voy a decir, escampa. Que yo no estoy pa' tu mala cara. Siempre por En la península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM. La voz de la victoria, junto a usted. Deportivas. En la presente cápsula deportiva proponemos algunas pinceladas. Y es que hace 42 años tuvo lugar el primer gran triunfo de nuestras voleibolistas. Y para finalizar esta sección, una serie nacional de béisbol para curar se jugará a puertas cerradas, al menos en principio. Mantenga la sintonía, ya te ampliamos. Deportiva. Hace 42 años se produjo el primer gran triunfo de nuestras voleibolistas. Se sucedió el día 6 de septiembre de 1978 en la Unión Soviética, sede del certamen del Orbe. El campeonato mundial de 1978 para femeninas, que tendría por escenario a varias ciudades de la Unión Soviética, constituía para el voleibol cubano una meta muy alta. Luego de una exitosa temporada previa en que habían obtenido el segundo lugar en la Copa del Mundo, nuestras muchachas comenzaron a eslabonar desde inicios de año una cadena de victorias consecutivas. Con una nómina de jugadoras que exhibía en aquellos momentos un excelente rendimiento, encabezadas por Mercedes Mamita Pérez, Mercedes Pomares, Nelly Marnet, Lucila Urgellés, Emil Cistelles y Ana María García, el equipo había demostrado un alto nivel frente a los principales elencos del mundo. Otra vez la pelota viene a entretener, a instalarse en el interés y la pasión de todos los cubanos a jugar su rol como mayor pasatiempo nacional. Lo hace en una coyuntura excepcional, la de la pandemia de la COVID-19, y eso significa que intentará curar algunos de los males emocionales causados por una enfermedad que inhibe un rasgo esencial del ser humano, la interacción social. Ya sabemos que, al menos en principio, las puertas de nuestros estadios estarán cerradas y los equipos vivirán en una especie de burbuja para evitar contagios que afecten el cumplimiento del calendario o pongan en peligro la continuidad del evento. Con disciplina y comprensión por parte de todos, la voz de a jugar está muy cerca y puede desatar una pandemia de alegría y felicidad tan necesaria en estos tiempos. Deportiva. No, 99.5 y 100.1 FM. La música ahora con Buena Fe, Soñar en Azul. De polvo, de sudor y de esmero, kilómetros bajo la piel, espíritu y valor de guerrero, que sabe dar disgustos, como dar placer objeto de los improperios, y tantas ganas de disfrutar. Gozar, amar y azul es veneno, con el que nos fascina jugar al final. Y cada jugada está escrita en el viento, la gloria está esperando a que nos sepa leer. Es por eso que te odio como mismo te quiero, pon a mi alegría el mejor doble play. Es por un torrente de cuero ofensiva, o queda atrapado en un juego de

la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido.